Chile con cariño. Estos son los Reales del Valle, compadre. Siéntome que tú eras del barrio la más bella mujer que conocí. Que como te arrepientes del trabajo que hago y que mandarme al diablo tal vez sería mejor. A veces yo quisiera llevarte con tus padres, olvidarme de todo como si fuera ayer. Al fin que vine al mundo muy solo en esta vida, yo soy amor de todas, pues ¿qué le voy a hacer? Me dijo su papá, déjamela si quieres, pero eso sí señor, se me lleva sus flores. A mi hija se la di, ahora se la quito. Y si me ve viejito, yo de ella me hago cargo y usted pues va a volar. Quisiera llevarte con tus padres, olvidarme de todo como si fuera ayer. Al fin que vine al mundo muy solo en esta vida, yo soy amor de todas, pues ¿qué le voy a hacer? Me dijo su papá, déjamela si quieres, pero eso sí señor, se me lleva sus flores. A mi hija se la di, ahora se la quito. Y si me ve viejito, yo de ella me hago cargo y usted pues a volar. Y es hora de que suene el acordeón. Su papá, déjamela si quieres, pero eso sí señor, se me lleva sus planes. A mi hija se la di, ahora se la quito. Y si me ve viejito, yo de ella me hago cargo y usted pues a morar.